Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. Buen día, Damián. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una mañana rara. Por llover. Parece que se va a caer el cielo. Está muy feo, muy nublado. Así que bueno, nada. Vamos a ver hoy. Perdón, Pero me levanté medio. Según el servicio. Bueno, hoy vamos a tener una temática que se las voy a contar más adelante. Pero el Servicio Meteorológico Nacional Argentino dice que tenemos actualmente 18 grados 3 décimas, una humedad del 96% con una presión de 1012,2 hectopascales con vientos noroeste a 5 kilómetros por hora. La visibilidad está reducida a un mínimo que nunca lo he leído, de 3,5 kilómetros. El cielo está cubierto con neblinas. La mínima para el día de hoy fue 16 grados, la máxima va a ser de 25 grados. El tiempo va a estar por la mañana, lluvias aisladas, acá todavía no empezó. Por la tarde parcialmente nublado y por la noche algo nublado. La probabilidad de precipitaciones durante la mañana va a ser entre el 10 y el 40%. Durante la tarde solo un 10% y a la noche nada, casi despejado. La temperatura va a ser de 17 grados en la mañana, que ya lo hemos superado, 25 grados su pico máximo a la tarde y 21 grados a la noche. Quiere decir que va a haber mucha humedad a la noche. Los vientos van a estar entre los 13 y los 22 kilómetros durante todo el día. La dirección del viento va a ser del norte en el transcurso de la mañana, del noroeste a la tarde y nuevamente del norte a la noche. Va a haber ráfagas durante la mañana entre 42 y 50 kilómetros y a la noche entre 51 y 59 kilómetros. Esas van a ser las ráfagas del viento. Bastante heavy, va a estar bastante pesadito eso. Como siempre, les amargo el día de entrada. El dólar blue, el dólar libre, dice que está a 484 pesos, bajó un 21% con respecto al día de ayer. El contado con liquidación, 489,76. El riesgo país sigue bajando, eso es muy bueno. 2.341, bajó 10,64. Y el Banco Nación no devaluó a último momento, pero venía devaluando. Actualmente se encuentra el dólar oficial a 252,50. Gente, como siempre, ya saben, les vamos a leer Infobae y Crónica. Así que todos aquellos que quieran leer, ya saben, por ahí la nota completa, deben ingresar a sus respectivas páginas. Y vamos a comenzar, como todos los días, con Infobae. ¿Qué es lo que nos dice Infobae? Recuerden, si quieren leer alguna nota aquí del diario, deben ingresar a www.infobae.com.ar. Dice lo siguiente: Expert publicó fotos con Larreta y Bullrich para confirmar su ingreso a Juntos por el Cambio. Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina, aseguró el economista. El jefe de gobierno también se refirió al tema. Sí, avanza el puerto de China en Tierra del Fuego. El gobernador ratificó con un decreto el memorándum con el régimen. Qué bárbaro. Qué bárbaro, gente. Si vamos a negociar así, regalándonos, cualquiera negocia, ¿eh? La remera que usó Messi para comunicar su llegada al Inter de Miami. La frase que refleja su decisión, el precio y la locura que desató. ¿Qué dice la remera? Duda. Bueno, no sé, después la vamos a ver. Paro escalonado de subtes. No funcionan las líneas D y H. Así que, bueno, seguimos. Alberto Fernández descarta apoyar a un candidato, pero ante la falta de consenso respalda las PASO. Terror en Francia. El video del ataque con cuchillo que dejó 4 niños y 2 adultos heridos. Qué bárbaro, ¿no? Manes insiste con su candidatura presidencial y rechaza las ofertas para ser compañero de fórmula. Creció, ¿sabes que no sé a qué política tiene Manes? ¿Cuál es su estructura o cuál es? La verdad que lo desconozco. Bueno, creció el acceso a internet en las escuelas, pero muchas aún dependen de la burocracia en papel. River Plate venció 2-0 a Fluminense y depende de sí mismo para clasificar octavos de la Libertadores. Polémica, ¿por qué el árbitro acertó en no sancionar la mano en el área de González Pires? Porque estaba apoyada en el suelo. Es por eso, ¿no? El reglamento dice eso. Pero está apoyada en el piso, no puede. Cuando la mano está apoyada en el piso, no es mano. Bueno, eso dice el reglamento igual, ¿eh? Entiendo que... Supongo que debe decir eso, ahora después lo vamos a leer. Las provocaciones de Felipe Melo a la gente de River. El gesto a la tribuna y un raro grito a De La Cruz. ¿Qué le gritó? ¡Para de correr! ¿Qué le habrá dicho? ¿Le habrá dicho negro? Águila Felford. Liverpool presentó a McAllister como refuerzo, la número 10 y el inesperado monto que pagaron. ¿Es 10, McAllister? A mí me gustaba McAllister porque jugaba como Aymar. En la selección, ¿eh? Jugó a lo ancho de la cancha y no a lo largo. Eso me encantó. Hacía refuerzo a todos. Dice, bueno, luces y sombras de elegante, de la explosión artística, su detención por una irracional sanción de impunidad. No sé qué hizo y por qué vino acá. Calculo que el delito habrá sido acá, la denuncia fue acá, pero bueno, no sé, ¿a quién le importa la vida de este pibe? Indagarán hoy, ¿a vos te gusta? Indagarán hoy a Elegante por amenazas a 2 empleados municipales con una pistola. Ah, el pibe estaba complicado, ¿eh? Bueno. Y bueno. Alberto Fernández descarta apoyar a un candidato, pero ante la falta de consenso respalda las PASO. Esto ya lo habíamos leído. Las medidas... Mira, se repiten otra vez. Es médica, se puso implantes mamarios y terminó con cáncer. Mi sueño se convirtió en mi pesadilla. Hay que aceptarse, chicas. Esos complejos de inferioridad de primero lo tienen que tratar en terapia. Si no lo pueden superar, bueno, qué sé yo. El curioso dato que Paula Chávez reveló de su intimidad con Pedro Alfonso. Me voy a arrepentir. ¡Ay, qué importante! Massa afina detalles del Congreso de su partido y se alinea a gobernadores para tener candidatos único. En plena tensión electoral, la Reta viaja con Carrió a Formosa para hacer campaña contra Insfran. Pero acá tienen que voltear un montón de gente, hasta ellos mismos se tienen que voltear, porque Insfran maneja a la aduana paralela, entonces, de lo prohibido, tienen que... nadie lo va a voltear. Elisa Carrió renovó sus críticas a Mauricio Macri. Es muy difícil aplicar una estrategia. Fui, vi y escribí. Emilia, una de las que... bueno, no sé, siempre... El lado oscuro de Instagram. Una investigación reveló cómo sus algoritmos de recomendaciones promueven la pedofilia. ¿Qué tiene que ver? ¿No? El Banco Central ya emitió 400 mil millones de pesos en junio para el auxilio indirecto al Tesoro. Qué bárbaro. Bueno, gente, Damián, esto va a ser todo por hoy. Después hay un par de cosas ahí. Ah, esto es importante. Ballenas, delfines y un temporal en mar abierto. 6 días a bordo del Witness. Ah, pensé que era acá. El velero más nuevo de Greenpeace. Gente, como saben, la primera hora la hacemos en español. ¿Sí? La segunda hora la hacemos internacional. Y la tercera hora es la que deben programar ustedes enviándonos el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. ¿Sí? Eso es lo que hacemos todos los días. Pero hoy la vamos a cambiar. Hoy vamos a empezar al revés. ¿Miraste la lista de mí? Hoy empezamos al revés. Hoy vamos a empezar la primera hora por lo internacional y la segunda hora por lo nacional, por lo que es habla hispana. Vamos a ver qué sale de esto. Así que vamos a empezar por la primera hora que es internacional. Y lo empezamos de esta manera. Mañanas diferentes. Hail TV, watching Dirty Harry made a man of me. Here I stand. de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, te informo porque esta se le escapó a Damián de Brito. A Elegante lo trajeron para la Fiscalía de Quilmes porque no sé de qué zona es, de zona oeste, no sé de dónde. Entonces, para evitar que la gente vaya y lo vayan a apoyar y hagan todo el lío que hacen, se lo trajeron bastante lejitos para Quilmes, a nuestra ciudad. Bueno, esa es la noticia acá, informando Eduardo Rial desde Solano Saiti. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Qué día feo, día para escuchar música. Bueno, segunda hora en español. Les voy a pedir algo medio extraño. De España, un grupo un grupo y también el señor hizo de solista. Duncan Doom, el grupo. Y él se llama Mike Erexum. Y tiene un cover que es muy lindo, que se llama Esta luz nunca se apagará. Si lo pueden pasar, me encantaría compartirlo, porque es una canción que me gusta mucho. Les mando un fuerte abrazo. Mañanas diferentes. Bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado. Ahí nuestro, ¿qué sería? Corresponsal. Nuestro corresponsal Eduardo Rial, desde San Francisco Solano, de Solano, Solano City, Solano 9210. Ah, como Beverly Hills, ¿verdad? Beverly Hills 9210. ¿Qué serie esa, ¿no? Nunca la vi entera, pero me reía porque todo el mundo nombraba. ¿De dónde sos? De La Matanza 9210, ¿cierto? Ah, de Solano 9210. Qué bárbaro. Bueno, Eduardo, no, la verdad que no lo sabía. ¿Quién es este pibe? ¿Quién? Elvis Presley, ¿quién es? ¿Podemos ser tan tontos? Digo yo, la verdad que... Qué bárbaro, Pobre pibe, bueno, le dieron de comer al... a alguien equivocado, pero bueno, viste que... Cuando la apuntan, la verdad que... Esa mujer que lo hizo famoso no tiene... No tiene buen gusto para las cosas. Así que bueno, Cari, gracias. Muchas gracias por estar allí. Nuestra compañera aquí de la radio, de Radio Vox. No la escuché la versión esa. Ahora la vamos a poner. Obviamente, en la tercera hora vamos a poner a Duncan Doo. Así que bueno. Gente, Eduardo no nos pidió el tema. Eduardo, ¿no nos pediste el tema para la tercera hora? No nos has pedido. Así que bueno. Gente, vamos a pasar a leerles ahora crónica. No, tenemos un audio. Dale, ponelo. Hola Mario, buen día. Damián, ¿qué tal? Quisiera molestarlo por un temita en la hora internacional de R.E.M., Perdiendo mi religión. No, nada más que eso. Soy director de Berazategui, actualmente trabajando acá en Quilmes Oestes. Y nada, querían por favor si me puede pasar este temita. Y nada, decirles que los escucho todas las mañanas y me encanta la buena onda, la buena música. Que no se ve en muchas radios. Así que bueno, abrazo grande y que tengan una buena jornada. Bueno, Héctor, muchas gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias por escucharnos. El tema de consigna, ya que es el primer audio de Héctor, el tema de consigna, Héctor, si querés responderla, es ¿qué hiciste con tu primer sueldo? ¿En qué lo gastaste? ¿Qué le invertiste a tu primer sueldo? ¿O malgastaste? ¿Las volucompras? Eso vale todo, Todo. Así que bueno, nada, escuchándote que sos hombre, bueno, también algunos invertimos en otras cosas, pero... Es verdad, viste, había un meme que decía, entre otras cosas, ¿no? Que estás esperando cumplir los 18 para hacer cosas de grande. ¿Para qué, carajo? ¿Para qué? Salí de ahí, maravillas. ¿Para qué queríamos cumplir los 18? Qué bárbaro, pero bueno, así estábamos. Hoy ya en los 47 ya está, ya no tengo marcha atrás, ¿no? Ya lo dupliqué todo. Otra noticia importante es que la Joaqui se retiró de la música, dice Rial, Eduardo Rial. Ayer lo leímos, Eduardo. Nuestro corresponsal está atrasado. Eso lo leímos ayer. No sé quién era la Joaqui, así que Damián me tuvo que explicar quién era la Joaqui. Yo pensé que era Joaqui y mi mamá, Joaquina. Pero bueno, me dijo, no, me dijo. Es una chica que intenta hacer música y esas cosas. Intenta, hacer música. ¿Hace música? Ah, a ver, tenemos. A ver, la respuesta. Mi primer sueldo, fue hace bastante. Tengo 42 años y bueno, fue mi primer mes trabajando en construcción, me acuerdo, y me compré las zapatillas, las Adidas New York, esas grises. Hermosas. Que nada, era como tocar el cielo. Pero bueno, sí, pues ahí tiré mi primer sueldo. Creo que me habrán sobrado 30 pesos, que era para sobrevivir 4 días laborables. Bueno, gente, gracias, así fue. Claro, en esa época vos también la gastaste en zapatillas, ¿no? Claro. Sí, qué época. Las New York eran las grises que tenían los tapones a los costados, ¿no? venías con los taponcitos eso al costado, que era el primer sistema de amortiguación para el talón, gente. Venía, claro, tipo red, y venía con los tres taponcitos, ¿eran? Ahí todavía, sí, ahí. Bueno, yo en esa época, después de las All-Star, pero en ese entonces nosotros traíamos las All-Star que no eran Converse. O sea, eran de Converse, pero eran Number One. Que eran las que venían de Brasil, se fabricaron en Brasil, que eran las Chuck Taylor, pero la Chuck Taylor, Chuck Taylor es, ¿no? No, Chuck Taylor creo que es el modelo ese, el clásico de lona. Bueno, estuvo en furor y tenía un montón de colores de eso. Y teníamos, claro, ¿sabes dónde lo comprábamos? Acá donde decís vos, en el Esgaray, ahí, las primeras las empezamos a comprar allá en Bond Street. Las íbamos a comprar allá, las cosas raras las íbamos a comprar allá. Estoy hablando, yo tengo 47 años. Y bueno, ahí éramos chicos y nos íbamos para allá. Y después, si no, que en el Esgaray las comprábamos también, que en ese entonces eran las que venían de Brasil, que eran las Number One, claro. All Star Number One. Nada. Y después me acuerdo que empecé a usar, antes usaba Adidas, de chiquito usaba Adidas, las Master. Que eran las Adidas de cuero blanca, todas blancas, absolutamente blanca, esas. Un modelo creo solo tuve de ROM, creo que eran que las que venían todas blancas de cuero con las tres tiras azules. Y después las All-Star, y después empecé a usar las Marathon de Adidas. Que tenía como las puntas hacia afuera, o sea, la suela tenía como los pinches de la Adidas, ¿viste? El logo. Vos mirabas la suela así, tenía todo el logo. Como la Salomon de ahora, pero en aquel entonces eran las Marathon azul Francia, que eran hermosas, me encantaban. Que me acuerdo que también estaban las trucha, estaban las Look, me acuerdo, que eran trucha, que tenían dos tiras en vez de tres. Pero no, las Marathon esas, las Adidas Marathon eran hermosas. Claro, no, muy linda, qué linda época esa. Y la New York, como dice Héctor, eran las grises. No, buenísima, estaban muy buenas, qué linda época esa. Qué linda época. Bueno, gente, gracias, Héctor. Gracias por la respuesta, gracias por estar allí del otro lado. A ver, ¿tenemos otro audio? Ahí vamos a pasarlo, dale, así leemos. Hola, Marito, ¿cómo estás? Buen día, estoy escuchando la radio. Y bueno, escuché la consigna. Lo que hice con mi primer sueldo, yo me acuerdo, trabajaba en el 11, cobraba 400 pesos y me compré un póster Paxa de los Fabulosos Cadillac, del cual era fanático antes. Que me salió 200 pesos. O sea, medio sueldo me gasté en ese póster Paxa, que lo tengo en casa todavía. Debe tener 30 años, más o menos, ese póster. Y bueno, nada, eso hice con mi primer sueldo. Gracias, saludos, la música excelente y buen programa, Mario. Saludos a Dami. Qué grande, gracias Andrés, Andresito Rolón, nuestro compañero también aquí en la radio, en Radio Vox, el ritual de martes. Sí, acá con Damián, es más, vamos a ponernos a hablar off the record ahora. Y Damián dice que digas la verdad, que te conocemos. Que digas en qué gastaste todo el primer sueldo. ¿Cómo? Dice que ese debe ser el segundo y el tercero. El primero lo gastaste en otra cosa, dice. Gracias, Andy, gracias por estar allí del otro lado, gracias. También nuestra co-keeper, también acá compañera Cari, que nos mandó que está los sábados también. Qué música que pasó, los americanos. Terrible, Cari, también, me olvidé decirte eso. Gente, bueno, mirá, las flechas. Estas son las flechas. Mirá. ¿Qué hice? Las flechas dientudas. Oh. Nos manda la foto, Eduardo, de las flechas dientudas, de las azules, ¿te acuerdas con los vivos cremitas? Tiraba los pasos prohibidos, dice. Había unas que eran... no me acuerdo qué marca era. Panam, eran... Pan Am, como la aerolínea. Eran media parecida a la flecha, pero tenía otros modelos también tipo Running... De aquella época, ¿no? Así como las New York de que habla Héctor. Panam, creo que eran Panam, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Yo las tenía de chiquitito, me acuerdo. De chico me acuerdo que era un color medio raro, estaban muy bien y me gustaban. De chico, bueno. Bueno, gente, qué lindo, tantos recuerdos, ¿no? Pero bueno. Seguimos creciendo. Y bueno, ahí hay un meme, ¿te acordás? Que decía, si querías crecer, mentira, es una trampa cuando quieres ser adulto. ¿Te acordás del meme ese? Estaba muy bueno. No crezcan, que es una trampa. Claro. Sí, no, buenísimo. Paro de subte. Bueno, gente, vamos a Crónica, ¿eh? Nos trasladamos a Crónica. Ya saben, si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.crónica.com.ar. Me encontré con una amiga y me decía, a propósito de lo que estoy diciendo de las redes, me preguntó por qué digo las redes, por qué las nombro cada rato, por qué le hago la propaganda, dice. No, lo tengo que hacer por ley. Por ante la duda, lo hago. Corresponde que dé la fuente. Sí, no lo puedo hacer como propio, porque hay una fuente. Así que por eso tengo que decirlo. Es por eso que lo digo. Así que si no tengo que pagar derechos de autor y todo eso, entonces nombro la fuente, cito la fuente y no tenemos problema. Así que se los vuelvo a repetir. Ahora les vamos a pasar a leer en este segundo tramo de noticias, Crónica. Si quieren leer la nota o enterarse de toda la nota completa, deben ingresar a www.crónica.com.ar. Y empieza de esta manera. Dice, en el minuto a minuto está con paro de subtes. Sigue en vivo cómo funcionarán las líneas durante este jueves. Recuerden que están de paro la línea D y la H, ¿eh? Bueno, en las primeras horas de Elegante preso, no le importa a nadie. Parte médico, ¿cómo sigue la salud del Papa Francisco tras la operación de abdomen? Nada, chicos, ese periodo es una hernia. Fallo, pasaron 3 años preso acusados de un crimen y eran inocentes. Eso es feo, ¿eh? Ahora, yo digo, siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Perdón a todos mis amigos que son abogados. Y bueno, y a Luis también, que también es abogado, pero va a estar un poquitito más arriba. Digo, ¿no hay mala praxis para ellos? O sea, un arquitecto se mandó una macana, le quitan la matrícula. Nunca más puede levantar una pared. Un ingeniero, lo mismo. Un médico, lo mismo. Digo, ¿los abogados no pecan de esto? Tiene que ser muy, pero muy, pero muy importante y haber trascendido por los medios. Si no, es imposible que le puedan quitar algo. Ahora, ¿los jueces no pagan por estos errores? Una pregunta, ¿no? Una pregunta, simple, como ciudadano, como un común de a pie. Bueno, tragedia. Dice, intentó calentar la mamadera y se incendió su casa. Murió su bebé de 11 meses. Oh. Bueno, lamentablemente, gente, tengan cuidado. Ahora arranca el invierno, arrancan los fríos. Tienen que tener mucho cuidado con el carbón. O sea, yo entiendo que calienta, pero es altamente tóxico, es altamente muy, muy, pero muy malo los gases de emisión que tienen. Es terrible, terrible, no tienen idea. No deben, les agarra sueño. Por eso dicen, pero yo no quería dormir con esto solo para calentar el ambiente. Cuando te agarra sueño es porque esa es la parte tóxica. Entonces, si no, y no sé cómo me quedé dormido. Te quedaste dormido por eso, por los tóxicos que emana el carbón y todo eso. Gente, es veneno, no lo hagan ni por casualidad. Ni por casualidad. Si ustedes van a aprender eso, tienen que salir del ambiente. Se calienta eso y lo sacan. Lo conveniente es no usarlo. No lo usen. Entiendo que el frío, entiendo, pero traten de no usarlo. Traten de no usarlo porque hay muchísimas muertes por intoxicación, por el problema este de las brasas. ¿Cómo es que lo llaman? Tiene un nombre, también lo llaman. Cuando calientan las brasas en un... Claro, usan de brasero una lata de dulces a veces. Y entiendo que la gente tiene frío y que a veces no hay otros medios, pero es la verdad que es terrible la gente que mata eso. Dice, detalles, el gobierno propuso a gremios docentes un aumento del 26,92%. ¿En cuánto quedaría el salario inicial? Bueno, pues se lo vamos a leer a todos aquellos que son docentes, se los vamos a leer. Astrología, toma nota. Así se enciende la pasión en cada signo del zodíaco. ¿Eh? ¿Qué tal, Damián? Ahora lo vamos a leer. Obvio que lo vamos a leer. Eso es importante, ¿escuchaste? ¿Cómo así se enciende la pasión en cada signo del zodíaco? Vamos a chequearlo. Ahora lo vamos a chequear. A ver si aprendemos algo nuevo. Prevención. Rotavirus, un enemigo silencioso que está cerca de los chicos. El futuro ya llegó, crearon una motocicleta que no se puede volcar o caer. Vamos a tener que chequearla esa. ¿La viste? ¿Sabes que no sé? ¿Cuál es la que viene así tipo la cápsula esa? No. Ah, sí, ahora la vamos a ver. Efemérides, Día Internacional de los Océanos. ¿Cómo Día Internacional de los Océanos? ¿Por qué se celebra el 8 de junio? No sé por qué. ¿Qué tiene que ver el Día de los Océanos? El Día de la Tierra. Javier Milei oficializó la candidatura de Ramiro Marra a jefe de gobierno porteño. Muy bien. Mira. Dice, propiedades con historia. Se venden 5 castillos en Argentina. El más barato cuesta $400,000. Epa, pero es un castillo. Qué lindo tener un castillo. Ahí ando con la capa negra todos los días. Llego tú que me pongo la capa, el Dracu, y me hago el Drácula. Olvídate, qué linda. ¿Nunca te disfrazaste de Drácula cuando eras chiquita? ¿No? Sí, yo sé. De pistolero. Mamá, si me estás escuchando, ¿te acordás todos los disfraces que te hacía comprar? ¿De Batman como ese el otro día? Pobre nene ese. No, pero me disfrazaba de todo, ¿eh? Yo era el llanero solitario. ¿Te acordás que me compraban la cartuchera? Andaba, iba a comprar, todo así, no tenía vergüenza. ¿Viste cómo es esto? Plata y vergüenza no tuve nunca. ¿Él? Ah, yo no. Cero vergüenza. O sea, sí soy vergonzoso, soy tímido, yo entiendo eso, eso sí, pero de chiquito no era así. No, ¿sabes qué no? Le voy a preguntar a mi mamá si hay foto, alguna foto de por ahí. Andaba yo, pero me acuerdo, que iba a comprar de pistolero porque mi mamá me compraba el coso del llanero solitario cuando era la época del llanero solitario. Andaba con la cartuchera, el gorrito, un pañuelito, andaba de llanero solitario. No, de toro no, pero después del zorro, era el zorro, después que agarraba cualquier palo de escoba, lo cortaba, hacía terribles boludeces. Estaba en el fondo de mi casa un quilombo. ¿Qué más? Bueno, Spider-Man, de Superman. Era. Tenía bastante problemita de chiquito. Viste que parezco normal, pero no, Tengo mi faceta, el lado oscuro de la luna. Pero bueno, a ver. Se me está actualizando Crónica a cualquier lado, me manda. Bueno, seguimos con Crónica, Dice, orgulloso, De Micheli sacó pecho tras la victoria de River. Ganó de casualidad, El último, 2-0 en el último minuto. Armani le tienen que hacer practicar salidas a ese muchacho porque sigue el Pato Filiol. Bueno, el Pato Filiol no era salidor, pero era perfecto bajo los tres palos. Pero ¿sigue en River el Pato? No. Yo soy hincha River, pero Armani para salir no te sale a un centro, no te sale, es la verdad que ya se le pasó la hora. Sí, olvídate, para mí ya está. No sé quién está ahora de suplente. Bueno, ni idea. Bueno, farándula, la transformación de Leo Sbaraglia como Carlos Saúl Menem. Mira. Oportunidad. Hoy puede ser tu día de suerte. Escuchá también, para vos. Hoy puede ser tu día de suerte. Mirá si tenés este billete. Podés ganar hasta 180,000 pesos. Nada, cualquier retrucho. No sé. El de 500, no sé, pero parece trucho, tiene una pinta. Mujer mató a su pareja apuñalada. Tremendo. Bueno, esto ya lo leímos allá. Esto lo leímos allá. ¿Por qué era? Porque le pidió el teléfono. Le sacó el celular. Tenía para esconder, Le salía más barato matarlo. Qué bárbaro. Bueno, no es gracioso. No es gracioso. No es gracioso, pero bueno. Causa gracia. Por un celular matar a una persona es una locura. Gente, Dami, creo que nos hemos pasado mal, ¿no? Nos pasamos, pero mal. Bueno, gente, seguimos con la hora de internacional. Vamos a ver si le metemos pata para poder terminar a tiempo. Seguimos de esta manera. Presenta Mañanas Diferentes. Bueno, gente, qué hermoso tema, ¿eh? Hacía mucho que no lo escuchaba Lady, ¿eh? De Mocho. Bueno, gente, a ver, crónica, seguimos por el lado de crónica, ¿eh? Algo importante, sumamente importante, como es para nosotros, como si fuera una nota de viernes, dice: Nena saludaba a Fantasma y su madre logró filmarlo. Acá está la foto, está el video. Dice: alertada por las señas que la pequeña realizaba aparentemente hacia la nada misma, esta mujer tomó el celular y lo que logró registrar, algo que la dejó sin palabras. Mirá el tremendo video que fue publicado en las redes sociales. ¡Chao! No, pero no está estas cosas. ¿Por qué no muestran? ¿Ves? Otra vez lo mismo. Nos hicieron el amague, como Vanina. Ah, no, pará, que está el video. Está el video. Está acá abajo el video. Está abajo de todo, a ver. No sé si se ve algo. Está, ¿eh? Sí, acá las propagandas de Buscapina. Bueno, ¿qué me va a pasar todo? ¿La propaganda? Lo filma el padre, ¿a quién saluda? Le di la cámara para ver a quién está saludando a la niña. A ver, tengo un relato, se está fuerte. Y de repente no hay nadie. ¿Quién está saludando? Nadie. Y lo vuelvo a filmar, está comiendo. Otra cruzada. Miró. Y después dice: ¿y ahí atrás qué aparece, chicos? Miren, ¿qué es un espejo? Dice: acá no hay absolutamente nada. No. Sin embargo, la nena dice: ¿a quién está saludando? Insiste. Dice el señor: ¿a quién? No hay nadie. Acá hay cuidado. No. Terrible esa imagen. Esa bueno, cosa. Parece medio chamo, ¿eh? No. Pero le señala al señor. No, Barbie. Mira. No. Más claro que posible. Mal, ¿eh? Perdón, ¿eh? Porque justo comé para que se pudiera escuchar un poquitito. ¿Se escuchó algo? No. Bueno. La verdad, terrible. No, se ve algo feo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, gente, es así entonces. Así estamos con el. Con lo del fantasma. Vale, le iba a leer un poquitito más de crónica. Volvemos a Infobae. Dice: el Banco Central ya emitió 400 mil millones de pesos en junio para el auxilio indirecto al Tesoro. La autoridad monetaria destinó esa liquidez a la compra de bonos en pesos que hoy volcará al canje que llevará adelante economía. La emisión monetaria supera los 2,3 billones en el año. El mercado de dólar futuro espera un tipo de cambio oficial de 500 pesos para fin de diciembre. Bueno, a la espera de definiciones en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, se profundiza la caída de las reservas. No se sabe, ¿no? No hay notas que digan qué fue, qué resultado, qué respuesta trajo Massa. Ya por lo pronto perdimos tierras y están haciendo el puerto de China. Como allá por el 2008 más o menos, que pasó lo mismo. Que perdimos el fondo, pusieron ahí la base china. La verdad que esto están negociando muy mal, ¿eh? Cualquiera negocia así. Bajándose los lienzos, gente, negocia cualquiera, ¿eh? Inquilinos porteños en jaque. Vencen 12.000 contratos y un 40% de los inmuebles no se volverían a alquilar con la ley actual. ¿Sí? Igual, esto, ¿sabes por qué está cada vez más complicado? Creo que yo ya lo expliqué. Es porque los que están en capital principalmente, cerca del microcentro o Palermo o esas zonas Belgrano, los alquilan para Airbnb. Entonces, que son la gente que viene de turismo. Lo alquilan por día y en dólares. Mejor negocio que ese no existe. Y es todo en grone. Así que lo que conviene es eso en realidad. Canje de deuda. Hay gente, conozco gente que está alquilando el departamento, paga, no sé, en pesos, no sé, 100 mil pesos, ponele por mes, pero ellos lo alquilan para Airbnb, entonces cobran en dólares todos los días. Entonces está bárbaro. La verdad que pagan no sé cuántos departamentos con uno. Así que bueno, canje de deuda. El gobierno vuelve a ofrecer bonos duales para postergar pagos por 9.2 billones de pesos. El dólar agro para las economías regionales liquidó solamente 280 millones de dólares en casi dos meses. Martín Redrado aseguró que no hay ningún tipo de consenso. para que no apruebe en el Congreso un eventual plan de dolarización. No podemos permitir perder la moneda. No debemos usar la otra moneda de otro país. Perdemos la soberanía, perdemos la república. No debemos. Esto como que tengas... No sé, a ver, no me acuerdo a quién le di este ejemplo. Esto como que tengas un auto de Uber, te deja muchísima plata, pero resulta que el chofer te lo choca cada rato, tiene un problema, no te viene a laburar. O, ¿qué haces? ¿Vendés el auto? Y decís, no, voy a vender el auto porque la verdad que el chofer no me rinde. O porque me lo viven chocando. Cambia el chofer. Si el negocio es fabuloso y a todo el mundo le va bien, menos a vos porque no coincidiste con la persona que diste el laburo, y cambia el chofer. No es tan complicado. Sequía y gripe aviar. El gobierno declaró la emergencia agropecuaria en 3 provincias. Grupo Albanesi subió su calificación financiera. Banco Macro inaugura un nuevo punto de atención Tech en Pilar. Premio aporte. Bueno, hablando de Banco Macro, mirá cómo son las contradicciones, ¿no? El Banco Macro, que es de acá, de nuestro país, sigue ampliando la red, y que me parece excelente, pero el Itaú se está yendo del país, se fue del país, y hay otros 2 bancos que se están por ir del país, que están esperando a ver qué pasa a fin de año. Si el gobierno vuelve a ganar, este gobierno vuelve a ganar, se van, y si pierde y entra otro, se van a quedar para ver qué pasa. Tengo unos amigos ahí que están en esos bancos y están los dos en lo mismo. Así que bueno, es lamentable lo que nos pasa a nosotros. Vamos perdiendo. Banco Macro sabemos que es de Britos y bueno, es aliado al poder político. Así que le va bárbaro al hombre. Premio Aportes, más gestión, más impacto. Este año reconocerán innovación en la obtención de recursos. Gente, esto fue en esta primera hora. No la terminamos, debemos un montón de canzonetas para cerrar la primera hora. Pero vamos a ir a la rotativa y al regreso vamos a ver si terminamos con la primera hora musical. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Planes de capitalización y ahorro. Club San Jorge, tenés 1.5 millones. Suscribite, ahorra y gana con un valor de cuota mínima. Gana y si querés, no pagás más. Club San Jorge, con nosotros podés. Comunicate al 15 30 41 0913. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Reload Computación. Celulares e informática, accesorios en general, cargadores, fundas, auriculares, parlantes, vidrios templados, hidrogel y mucho más. Reload Computación. Contamos con servicio técnico para celulares y PC. Avenida Rodolfo López, 2292. Teléfono 1142 80 11 64. WhatsApp y Telegram 11 2393 6785. Redes sociales. Reload Computación. Vos ya sabes, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro, la que recomiendan todos. Porque en Gomería El Galpón trabajan con máquinas de última generación, con la más alta tecnología para alineación. Tienen una alineadora en 3D única en zona sur. ¿Qué te parece? Además, te hacen balanceo y tren delantero. Te ofrecen la calidad de neumáticos FATE y Pirelli al mejor precio del mercado y las mejores llantas únicas y exclusivas de aleación deportiva. Todo de la más alta calidad, directo de fábrica. Pero como siempre, lo más importante de todo es la atención y la honestidad.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Fui hecho para Marte. Bueno, que sigan los éxitos y excelente la música de tu programa. Abrazo. Mario, buen día. Arturo, el carpintero de Quilmes. ¿Cómo andás? Damián. Bueno, pido para la tercera hora Placebo, Every You, Every Me. Si puede ser, no sé. es de una chica que se llama Pilar. No escuché quién era, Noelia. Pero no escuché. ¿Salía? ¿Era así cortado? ¿Está la historia? Poner. Ah, no se escucha, Noé. A ver. Hola, muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va con este día húmedo? Bueno, yo acá preparando una torta para una nena de 30. Ahora les mando la fotito a ver cómo me quedó. Ella ama los M&M, así que yo le voy a dar una sorpresa, ella ni se imagina. Que le estoy haciendo una torta de cumpleaños. No lo voy a ver, pero bueno. Ella se va para Chile y yo le quiero dar una sorpresa. Así que bueno, le estoy haciendo una tortita de cumpleaños. Ahora le mando la foto a ver qué les parece. ¿Ustedes les gustan los M&M's? Manda. Ella le encanta. Ustedes ahora que estaban haciéndose acuerdo de las cosas de niño, a ella le encantaba cuando era nena los M&M. Así que bueno, yo le estoy haciendo una tortita de M&M a ella. Vieron que las cosas cuando son nenes nos quedan en la retina. Así que yo le estoy haciendo una tortita a ella de M&M. Es riquísimo. Aparte todo el chocolate, mandó una porción, aunque sea en un tupper. Qué rico. Bueno, gracias a Jesús. Para la dieta. Sí, es de gluten esto, ¿no? ¿Puedo comerlo, eh? Che, espérenme. A ver, yo dije que empecé el gimnasio, pero no que empecé la dieta. Anoche fuimos con... No, la que nos pasó anoche. Lo del garrón de la autopista. No te das ni idea. Pero aparte nos pasó algo insólito. Pero insólito, ¿eh? Pero a ver, ahora después vamos a contar lo que nos pasó. Mi amigo en realidad tiene un levante. En medio de la autopista paró. Alguien que le dice, baja el vidrio, se le acerca. En la autopista. Parados en la autopista ya hacía no sé cuánto. Cuando llegamos ahí, bueno, había un accidente. Y para un muchacho de... Lo voy a contar ahora. Para un muchacho de los que están en la autopista. Auxilio, porque estaban levantando un auto porque hubo... Claro, se calentaron todos los motores, quedaban todos tirados. O se quedaban sin nafta. O sea, tenían poca nafta. Dami, estuvimos 3 horas y media arriba de la autopista. Entonces, se tiraban a la derecha y se quedaban ahí. Hasta que se descomprima todo y después salen porque se quedan sin nafta. Hay gente que no va con nafta. Por más que tengan un autazo, si tenían poca nafta en ese momento, sonaste. Tuvimos 3 horas y media. Bueno, se acerca uno de estos tipos de seguridad. Mi amigo le baja el vidrio. Seba le baja el vidrio. Tiene un levante con esas cosas. Y el tipo le dice, bichi. Le dice, bichi, ¿me dejás cruzar? Porque tenemos que salir para allá a la bajada. Nosotros estábamos en la mano rápida. Bueno, nos estábamos tirando y él dice, bichi, ¿no me dejas que va? Cuando subió el vidrio nos empezamos a reír. Luego gastaba, digo, qué levante, olvidate. Nos empezamos. A él solo le pasan esas cosas. Encima tiene la. Bueno, nada, nos morimos. Y encima tiene la mala suerte de que estoy yo. Llega nada, queda tranquilo, no se va a enterar a nadie. Le digo, no tenga problema. No se va a enterar nada, le digo, olvídate. Así que bueno, espero que nadie cuente nada, ¿eh? Así que. Bichi le dice, ay, dije, cuando yo le escuché. Él estaba manejando, viene el tipo del. Porque estaba la ambulancia, bueno. Viene el tipo y se le para ahí al lado, lo mira y dice, bichi, le dice. Aparte puso la manito ahí arriba, ¿viste? Cuando bajó el vidrio puso la mano. Le dice, bichi, le dice, ay, no me dejas pasar para allá, porque claro, iba parando el tránsito porque no se podía mover, no, estábamos parados. Y a medida que iban avanzando de 1 metro los autos, 2 metros, bueno, ay, lo que nos reímos, lo gasté toda la noche, nos reímos hasta que llegamos a Quilmes, nos reímos. Aparte tuvimos que bajar, bajamos para la 9 de julio, terminamos bajando a 9 de julio. Y decidimos tomar algo y comer alguna picadita ahí en Nápoles. Muy lindo. ¿Conocés Nápoles? El bar que está ahí en San Telmo. ¿No? Lindísimo. No te das una idea. Muy lindo. Tenés que ir. Dami, ¿dónde quedamos? Tenemos acá, dice, buen día, Mario, te pido un tema para la tercera hora, John Denver. No cierres los ojos esta noche. Tema de 1985. Un buen cantante compositor que se mató piloteando un avión hecho por él. Una lástima, Pablo. John Denver. Qué cantante, la verdad que... Obviamente lo vamos a poner, Pablo, ya me lo estoy anotando. Dami, no sé dónde dejaste de The Ruets. Seguimos por ahí. Listo. Dami, vamos a dos temas. Recuerden que nos deben enviar el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Respóndanos el tema de consigno o nos pidan el tema para la tercera hora como están haciendo todos. Dami, allá vamos. Aren't quite as they seem inside my domain. You can't know about everything, only pleasure and pain. You wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured and the king of your mansion? Bone in your side and a child to protect that claims he's free. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, así vamos a darle comienzo a la segunda hora, que en este caso es en español. O sea, invertimos ¿qué sería? Invertimos la temática. Invertimos los roles, invertimos la temática. Ahora en español. Y comenzamos con estos dos temas. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Because you love me, eyes, you don't know it. Marito, a ver vos que la tenés clara, a ver si compartís conmigo esto. Me voy a poner a trabajar y digo, bueno, voy a comprar algo para tomarme un mate. Entonces, compro un producto, me dice, son 500. Muy bien, bueno, dame dos, porque con uno no me alcanza. Compro dos, un hornero. Muy bien. Estoy mirando el producto mientras que estabas deglutando la delicatez que compré y dice... Exceso en calorías, exceso en grasas saturadas, exceso en azúcares y exceso en sodio. Ahora yo me hago una pregunta, ¿no le faltaría un cartelito más a este producto que estoy deglutando que diga exceso en impuestos? Digo, sincerémonos. ¿Vos qué opinás, Vichy? Seba, si estás escuchando, bueno. Che, pero no tenían que... Claro, no había que contar nada. Porque, che, no vas a contarte en la radio. No, le digo, quedá tranquilo, no voy a contar nada. Che, ¿desde qué hago? Es que tengo el micrófono enfrente, viste cómo son todos. Y dice, si me contaste, vos a qué voy a contar. Sí, claro. Dicen, no, che, no me vas a contarte en la radio. No, le digo, no, boludo, ¿cómo me contás esto? Olvídate. Bueno, ustedes no le cuenten nada a nadie, ¿eh? ¿Cómo nos hizo reír? Aparte el tipo grandote, ¿viste? Está ahí tirando las cosas ahí arriba de la ambulancia, ¿viste? Rubia, todo, cara de malo, todo. Viene, se acerca, pone la manita arriba de la ventanilla y dice, Vichy, ¿te puedo pedir un favor? ¿No me dejás pasar para allá? Ay, sí. Casi le tiramos un beso. ¿Cómo nos hizo reír? ¿Cómo nos hizo reír? Pero bueno. Bueno, gente, a ver, estamos muy atrasados. Dami, vamos a poner dos temas más para avanzar en esta hora, si no, no vamos a llegar a los pedidos, ¿eh? Así que, allá vamos. Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos. Así juego a la botellita con vos, mi bomboncito. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos. O quizás en un auto han pasado 5 años, asumiste las cosas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga. Haría bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amando. Pasado mi hora, quien robó mis años, cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita con vos. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Esta noche va a ser seguramente una noche inolvidable, porque a partir de este momento les presentamos los únicos, ellos son los auténticos, auténticos. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, Marito, Damián, ¿cómo va? Vanina de Lanús, alias la gata Varela. ¿Cómo va? Vichy, el secreto está a salvo con nosotros, ¿eh? Estallé con esa. Bueno, tema de tercera hora. Phil Collins. La que quieras, Marito. La que quieras. Bueno, le mando muchos besos acá, desde Lanús. Saludos a la goalkeeper, a Laurita. Besos. ¿Besos? Ah, cómo nos reímos. Bueno, sí, no, es insólito. Las cosas insólitas le pasan a Seba, posta. Posta, ¿quién se imaginar después de 2 horas parado en la autopista que venga un tipo arriba de la autopista? Llega, que levante, papá, que levante. No, boludo, no me cargues, no vas a decir nada en la radio. Ya está. Diga, no, ¿cómo que cantar? Olvídate. No, olvídate. No, decir nada. No se escucha nada igual. Y los que escucharon, que no digan nada, No, pero hay una parte, viste, re machote. O sea, nosotros estábamos mirando lo que estaba pasando, pues justo nos agarró ahí donde estaba la ambulancia. Y viene el tipo y cuando nos encara a nosotros, que levanta la mano, nos hace señas, se va, baja el vidrio y viene el tipo y se apoya ahí en el pone la manito. Pone la manito en la ventanilla y dice, Vichy, le dice. Yo cuando le digo. No, me moría. Dice, Vichy, vamos a pasar para allá, ¿nos dejás pasar? Sí, le dice, sí, okay, tranquilo. Cuando subió el vidrio, nos empezamos a reír. Fue muy gracioso, boludo. Y el tipo cargando las cosas, pum, cómo las tiraba los machos, lo tiraba ahí arriba de la ambulancia. Porque auxiliaron a un tipo, le estaban cargando el auto, viste, había de todo. Eso fue sobre 25 de mayo. El accidente que muere un motociclista fue antes del peaje de Dock Sur, o sea, entre Puerto Madero y el peaje. Bueno, nada, nos reímos. Lo bueno es que nos reímos. Hablamos estupideces, nos reímos entre nosotros. Nos reímos, nos fuimos riendo. Bueno, eso fue entre. Me parece que eso había sido entre Entre Ríos y Jujuy. O muy cerquita de Jujuy, recién habíamos parado. No, a las 5 de la tarde. Bajamos a Quilmes a las 9 y 20, 9 y pico. Nada, una locura. Pero está bien, tuvimos 40 minutos que bajamos ahí a Nápoles, fuimos al bar. Aquellos que no conozcan Nápoles, el bar que está en. El bar que está en. ¿Cómo se llama esto? En San Telmo. Tiene que ir a verlo. Está muy, muy bueno. Tiene cosas antiguas, muy lindas. Eso era un taller antiguo, me parece. Está muy lindo, muy lindo. Hay autos antiguos, cosas antiguas. La barra es muy, muy antigua. De mármol de Carrara. Tiene placas de mármol. No, es impresionante. Muy, muy lindo. Bueno, gente, a ver. ¿Qué iba a hacer, Damián? Me perdí. Deja de mirar esas fotos de Instagram, esa que mirás vos. Es hermoso. ¿Vos viste lo que es? Todo antiguo. Todo a los San Telmo, todo antiguo, pero hay cosas postas, real, antiguas. Hay otros antiguos, todo. Sí. Bicicletas antiguas que no sabes lo que eran. No sabes. El piso de cemento, eso era un taller antiguamente. Claro, un taller antiguo, estamos hablando de comienzo del 900, ¿eh? No, pero toda la zona, yo trabajaba. Claro, el tipo es un coleccionista. Estaba ahí el dueño. Estaba ahí cerquita de nosotros, ¿viste? Ese es el. Bueno, no, aparte nosotros comimos en las mesas de Titanic. No, en serio, tiene un Titanic que debe tener 3 metros. Vichy acá en, con los marineros. Ah, ¿viste el Titanic? Bueno, debe tener 3 metros más o menos. Súper antiguo. El mueble está en una vitrina como si fuera una pecera toda cerrada. Impresionante. Antiquísima. Tiene cosas muy antiguas. Tiene un hogar que creo que es de mármol. No me acerqué. No debe ser de mármol porque está todo tallado. Va. Pero no sé, se ve, lo vi de lejos. Un hogar, pero de esos castillos de película. No lo vi. Lo que sí vi armado, livings, con sillones muy viejos, con mesas. Ah, ¿viste? Y cama. Bueno, sí. Hay armado, o sea, está ambientado de esa manera, como si fuera todo un lugar antiguo. No, espectacular. Hay bustos de Julio César, de un montón de gente gruesa, pero te estoy hablando, muy antiguos que parecen muy reales, muy bien hechos. cosas que son muy muy caras. La verdad que está muy bueno, muy muy bueno. Me están mandando un mensaje. Laura de La Plata, del Martín y Martín de Sucursal de La Plata, me manda y dice: hola bichis. Nada, quedó para la historia. Quedó para la historia. Hola Laura, buen día. No, pero aparte es muy gracioso. Damián, hacía 2 horas más o menos que estábamos parados ahí. Ya hacía, ponerle 2 horas que estábamos parados. Fuimos avanzando, avanzando. Bueno, y nos encontramos ahí con este, con esta situación, que estaban cargando un Mini Cooper, que algo le pasó, sé que se comenzó, no sé, algo pasó, estaba en la ambulancia también, bueno. Y este tipo estaba en la ambulancia de auxiliar cargando las cosas, vos veías que estaban cargando cosas, todo el tipo, pa, tiraba todo como si fuera del puerto el tipo, así hombreando bolsa, viste, a lo macho, a lo rudo, a lo macho, lomo plateado, lomo peludo, viste, pecho peludo, de primitivo, bueno. Cuando se acerca, se así seña todo muy a lo macho, viste, para el tráfico, todo, todo, todo. Aparte estábamos pom parado ahí, hacíamos medio, claro, viste, y hace así, para, se seña, viste, todo cara de malo, todo, rubio, grandote, divino. Hace así seña, para, pum, vas, cuando baja la ventanilla, Seba, pum, baja el vidrio, pum, apoya la mano y dice, bichi, le dice, ¿te puedo pedir un favor? ¿Necesitamos pasar? Sí, le dice, Seba. Subió el vidrio, nos meamos, qué anécdota, qué anécdota. Bueno, ¿qué dice? Ahora le heredó el hijo, dice. ¿Quién? Nápoles, el padre tenía un anticuario. Claro, bueno, estaba el hijo ahí. Claro, ahí estaba. Mira, Luli de La Plata nos está diciendo eso. Claro, estaba ahí el hombre. La pinche Luli. sí, no, hermoso, hermoso lugar, la verdad que hermoso. Sí, paramos de casualidad como para que se vaya el tráfico. Salimos de ahí otra vez y otra vez lo mismo, un quilombo había. Claro. Subimos a la autopista, nos manda ahí que teníamos paso rápido sobre Brasil. Cuando subimos a la autopista, otra vez estaba todo el quilombo ahí arriba. Pero bueno, relativamente después terminamos pasando. Justo pasamos ahí al borde. Seba dice, no, yo quiero ver pegadito a la derecha. Le digo, tírate para el otro lado. No, que quiero ver el muerto. Morbo, aparte no lo vio. Lo vi yo ahí, vi, tampoco. Pusieron una carpa, ¿viste? Ponen esas carpas. Bueno, pusieron esa carpa, no se veía el cuerpo, pero sí, estoy charco de sangre, sí. Nasco. Sí, yo soy bastante mariconcito por eso. Sí. Ah, bueno, dale, seguile. Pero bueno, gente, nada. Bueno, escuchá, Luli. Estaba escuchando que el hombre le decía a unos chicos de atrás que eran arquitectos. Pues estaban hablando del edificio y todo eso. Y ¿sabes qué le decía el hombre? Que está abriendo 2 más. Está armando 2 bares más, así como Nápoles. No sé dónde, no sé cuándo lo armarán, pero están armando. Mandame lo que están. Nos estamos riendo los mensajes, bichis. Nos están volviendo locos. A ver. ¿Qué dice? Sebas después del bichi. A ver ahora la foto. Para, le voy a mandar un mensaje. Siempre los escucha. A ver, le voy a mandar un mensaje. A ver si los está escuchando. Para, le voy a mandar un mensaje. Para. Le voy a mandar un audio. Para. Tuki, ¿cómo andás? Buen día. ¿Estás escuchando la radio las repercusiones del bichi? No te das ni idea. Después te voy a pasar el programa, ¿eh? Te paso el video, el audio del programa. Nada, lo conté así nomás. Decir que la gente es re... guarda los secretos y ese tipo de cosas. Así que bueno, nada. Tu secreto está a salvo, ¿eh? Quédate tranquilo. El levante que tenés queda resguardado por mí, ¿no? Obviamente no conté nada al aire, así que nada. Quédate tranquilo. El levante la vi. Ay, bueno. No. Ah, lo que nos hizo reír ese muchacho. Divino él, pero bueno. Gente, dame, mirá, seguimos hablando de estupidez. Estamos recontra atrasados, pero mal. Gente, recuerden que deben enviarnos el audio al 11 64 00 70 47. 1164 00 7047. Dejémonos de hablar pavadas, por favor. Hagamos algo serio. Hasta después los temas. Después los temas volvemos a hablar estupideces. Dame, ¿estás preparado? Allá vamos. Lo que se da y no se mira, mentira fundida por miel que evaporó mi piel, mentira prohibida, debilidad que me domina, mentira mi vida, no quiero más ver. Solamente

Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, de regreso, iniciando la tercera hora. Estamos muy atrasados, pero bueno, atrasados, entretenidos, ¿eh? Porque la verdad que nos venimos riendo un montón. Bueno, gente, vamos a seguir con la música, vamos a ver si la podemos alcanzar. Que no se nos escape el tiempo, Damián. Seguimos con más música en español. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Poder controlar.

Mañanas diferentes. Somos culpables de este amor escandaloso. Tu fuego mismo de pasión alimento. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor se embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carayel de la intriga que esquivaba, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Buena música que está poniendo Mario, por Dios. ¿Cómo estás hoy? Estás un paso adelantado al resto del mundo, papá. Seguí así, no cambies más. Arturo, qué grande Arturo. Qué grande Arturo. Gracias, gracias, gracias, Artur. Gracias por estar allí del otro lado también haciendo el aguante siempre, ¿eh? Así que ir participando, que eso es lo importante, que así nos entretenemos entre todos. Muchas gracias. Bueno, gente, a ver cómo venimos de tiempo, Damián. Venimos ahí bastante bien. Dentro de todo, adelantamos bastante, ¿eh? Bastante adelantadillos. Bueno, gente, gracias por estar ahí del otro lado a todos, ¿no? Noticia de Mañanas Diferentes. Típica de Mañanas Diferentes. Crónica. Ya saben que si quieren leer la nota o ver las imágenes o los videos o releer la nota, deben ingresar, en este caso en Crónica, en www.crónica.com.ar. Y una nota de Mañanas Diferentes, que es lo más importante. Siempre nosotros con las notas importantes y relevantes del día. Y dice esto en Sociedad. Lanús Una mujer fue a sacar la licencia de conducir y tuvo que ser rescatada tras volcar en plena prueba. La tuvieron que rescatar porque volcó en la prueba. En la prueba de conducir volcó el auto. No, no, pará, quiero pensar que no se la dieron. Pará. Vamos por parte. El inesperado hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Lanús, cuando la mujer realizaba el circuito correspondiente para aprobar el examen. Tras terminar volcando, resultó herido y tuvo que ser asistida por el SAME. Más detalles en la siguiente nota. No, mirá cómo dejó el auto. Gente, si quieren ingresar, están las fotos, ¿eh? Si quieren, pueden ingresar a www.cronica.com.ar, sección Sociedad, y ahí van a poder ver. Y según una situación poco usual ocurrida en las últimas horas, una mujer debía realizar una prueba de manejo en una pista correspondiente para obtener su registro de conducir y terminó protagonizando un vuelco. La señora quedó atrapada en el vehículo y tuvo que ser asistida al sufrir algunas heridas. Oh. El hecho sucedió este miércoles por la mañana en el Centro de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Lanús, cuando una mujer de 63 años intentaba superar la prueba en pista para certificar sus habilidades al volante y obtener la licencia de conducir. Sin embargo, la aspirante se habría puesto nerviosa en pleno examen y luego de hacer una mala maniobra terminó chocando contra un cantero que se encontraba cerca del circuito y el vehículo se volcó. O sea, no estaba en el circuito, cerca del circuito, y volcó. No, mirá cómo está el auto. No, se puso nerviosa al efectuarla y por ese motivo impactó contra un cantero y una luminaria. Eso produjo que girara con su vehículo y quedara apresada dentro del mismo, indicaron fuentes municipales tras lo sucedido. La mujer quedó atrapada dentro del coche, el cual quedó dado vuelta y tuvo que ser asistida por personal de defensa civil y de los bomberos voluntarios de Lanús, quienes pusieron en marcha un operativo de rescate para tratar de sacar a la víctima. No te puedo creer. Luego de varias maniobras, lograron rescatarla y al constatar que presentaba heridas leves, fue trasladada por el SAMA al hospital vecinal de Lanús. En ese sentido, señalaron que la mujer se salvó gracias a que al momento de la colisión tenía colocado el cinturón de seguridad. Sería el colmo. Si no tenía el cinturón en la prueba de conducir, sería el colmo. Por último, el incidente comenzó a circular en las redes sociales, donde varios usuarios manifestaron su preocupación por la salud de la mujer y el motivo por el cual su auto volcó en medio de una prueba de manejo para conseguir la licencia de conducir. Eso es todo. Mentira, ¿qué van a estar llamando para preguntar cómo estaba la mujer? Gente, se habrán matado de la risa. Déjense joder. ¿Qué? ¿Somos los únicos malos nosotros? Gente, no quiero interrumpirlos más. Vamos a seguir con esta temática. No sé si le gustó la temática de haber invertido la misma. ¿Te gustó también? ¿A vos, Ibichi? Bueno, gente, quedó la primera hora internacional y la segunda hora en castellano, de habla hispana. No sé si les gustó, también pueden comentarme eso. Por favor, les pido a ver si les gustó o no les gustó. Entonces, mañana es viernes. Mañana es joda. Mañana no le doy bolilla a ninguno. Así que mañana es joda, mañana vamos a leer estupideces como siempre y mucha música. Mañana es joda, mañana rompemos con todos los esquemas. Pero para el lunes, a ver si les gustó esta temática de haber invertido la hora en la primera internacional y en la segunda en español. Si les gustó, pueden mandarme, hacérmelo saber, mandarme un mensajito y hacérmelo saber. Ponerme bichi, me gustó, no me gustó. No, mentira. Bueno, gente, a ver, seguimos con la música. Vamos con los últimos temas, a ver si podemos terminar con esta hora, con la segunda hora en realidad, y pasamos a los pedidos de ustedes. Allá vamos. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muero

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Muy buenos días, chicos de Radio Box. Les quería pedir un tema en castellano de Tan Biónica, Noche Mágica. Gracias. Bueno, pensé que había un audio más. Bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado. Gracias, Marce, nuestro co-keeper. Marce, prepárate para el sábado, ¿eh? El sábado estamos acá de 15 a 18 para hacer una tarde cualquiera con el DJ Marcelo Fiandesio en vivo. O está Darío o está Marcelo. Siempre los dos en vivo, tocando música en vivo, haciendo la previa, haciendo el simulacro de la noche. Así que, y se viene algo nuevo, me parece, ¿eh? El sábado vamos a tener una reunión para ver qué encaramos para el próximo. Vamos a ver qué se anima a hacer Liva Producciones. A ver si podemos armar algo también. Bueno, gente, estoy leyendo ahora. Dami, vamos a darle final a la segunda hora de en español. Y es un tema que es doble, ¿sí? Que es el Vita C de Soda. Que es doble, que es un midle, en realidad está mezcladito. Así que lo ponemos y después de eso, recién pasamos a sus pedidos. Allá vamos. El Vita C. Tengas los volúmenes, alta como el viento, tú vendrás a Satanás. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, ahora sí, espero que les haya gustado esta inversión de temática. ¿Eh? ¿Te gustó, Dami? A mí también, ¿sabes qué me gustó? Me gustó. Tenía un porqué, era la primera hora en español, pero bueno, es como que quedó más power, ¿no? Más. Bueno, no sé, si la gente puede opinar también estaría bueno. A ver si les gustó este formato de la primera hora pasarlo internacional y la segunda en español. Así que bueno, nada. Ahora sí, pasamos a los pedidos, gente. Lo que nos hizo nuestra compañera aquí de la radio, Karina. Un tema de Michael Erectum. ¿Eh? Esta luz nunca se apagará. Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor. Aquella noche eterna daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran favor. Qué hermoso tema de The Smith. Qué hermoso tema. There is light that never goes out. Si no me acuerdo, es de. Me parece que es de The Queen's Dead del año 85-86. Uno de los mejores discos de The Smith. Qué hermoso tema. Mirá, ¿sabes qué? La había escuchado y no sabía que era Michael el que hacía esta versión. La había escuchado en español, no sabía que era él. Mirá vos. Gracias, Karina, por el dato. Muchas gracias. Temón de The Smith, hermosa versión de Michael. Gente, seguimos con los pedidos. El pedido que nos hizo nuestro nuevo oyente. En realidad no es nuevo oyente. Creo que es la primera vez que manda mensaje. Puede ser, Héctor. Es así. Que nos pidió Héctor, ¿eh? De R.E.M., Losing My Religion. Things that was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Hermoso tema. ¿Cuánto hacía que no poníamos R.E.M.? Ya hace varios días. De hecho, hoy hice una temática, una recopilación de todos los temas que no ponemos hace mucho, porque son los más escuchados. Entonces, digo, bueno, me parece un momento oportuno para cambiar de temática y poner todos estos temas clásicos como para ver cómo impacta en todos nosotros, ¿no? Por el cambio de temática. Así que, bueno, seguimos con los pedidos. Vamos al pedido que nos hizo Jesús. Kiss, I was made for loving you. Thank you. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Qué temón, ¿eh? Qué buena versión está en vivo, del año 92, que nos pidió Jesús este tema. Temón, temón. Ahora vamos para el tema que nos pidió Arturo, ¿eh? Placebo. Everything you, everything me. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, de regreso ahí, estábamos justamente, Dami, tenés razón, es medio, arranca como parece de Smith, ¿eh? Arranca medio este tema de Placebo, una mezcla de Smith y Pearl Jam, ¿eh? Una mezcla así, ahí, mirá vos, tema, no lo había escuchado este tema de Placebo. Bueno, gente, vamos con el pedido de Vanina, que nos hizo un pedido de Phil Collins, a elección. Ok, Vaní, te elegimos este tema, Another Day in Paradise. Thank you.

you can lie so close to someone, still feel all alone. And though I've heard you say you love me so many times, when you give me love so beautiful and tender, someone else is in your mind. If I cry, the feelings run so deep. Many's the time when I wake up and find I've been crying in my sleep. Look me in the eye, tell me what you see. I'm the one who loves you, I'm the one who needs you. Make this one for me. ¿Qué temón de John Denver, eh? Bueno, ahora pasamos para el pedido que nos hizo Kristen de Solano. Good Charlotte, I just wanna lie. Bien, el tema que nos había pedido Cristian. Bueno, ahora vamos al pedido que nos hizo Marcelo. Tambiónica, Ciudad Mágica. No es Noche Mágica, Marce, Ciudad Mágica. Gente, vamos con el último pedido. Nos hemos pasado y no traje las masitas. Aquí me olvidé. Pasamos dos minutos nomás, dos minutos. Vamos al último tema, al último pedido, el de Noelia, Snap. The Power te elegimos. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. Whip, I snap, attack, front to back, in this thing called rap. Digger like a shovel, rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night, all the time. 7-14, live, divine. Maniac, brainiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Thank you. the microphone that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them, your voice will see. So please, stay off my back or I will attack. And you don't want that. Gente, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por estar allí del otro lado. Nos hemos pasado 3-4 minutitos nada más. Así que bueno, nos vemos el día de mañana para hacer esto que hacemos, que es Mañanas Diferentes. Será hasta mañana. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.